No sé qué puedo hacer por ti. Te pasas muchos meses enredado allá en tu cama. Tal vez no quieras empezar. Te pasas mil películas cortadas sin saber actuar. Aparentar vistiéndote a la moda para no desentonar. No da vergüenza un día más vivir con miedo a comenzar lo que no sabes terminar. Escucharte.